un placer, muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, estoy en la última parte de la introducción de Javier, estoy muy de acuerdo. O sea, de hecho, iba a comenzar mi introducción lanzándoos una pregunta, que es que una de las primeras cosas que tenéis que plantearos es ¿para qué sirve la fotografía para vosotros? ¿Alguno de vosotros me podría comentar para qué sirve o qué utilidad cree que tiene o su fotografía o la fotografía? ¿Cómo se atreve a contestar? Sí. Lo primero que quiero decir es que me alegro mucho que hasta ahora no se haya creado la famosa pregunta de una mesa redonda a la que la fotografía para mí es un medio de expresión. Expresar mis ideas como persona. Sí. Expresar mis ideas como persona, mis inquietudes humanas, mis inquietudes políticas. Es mi medio de expresión. Si lo pudiera difundir, si la literatura o la comedia escrita la pudiera difundir, pues a lo mejor con la facilidad que puede hacer la fotografía, pues a lo mejor sería ese medio. Pero medio para difundir mi expresión, que a mí me satisface plenamente, es la fotografía. Sin ningún pero. Fenomenal, me lo acabas de poner súper fácil, muchas gracias. ¿Por qué? Porque justamente es lo que quería, era encontrar, y en la primera persona lo he encontrado, la respuesta que creo que todo el mundo, todo alumno, ¿vale? Y justamente yo creo que todos los profesores, todas las personas que imparten fotografía, deberíamos de comenzar a plantearnos muy seriamente, ¿no? Que es ¿para qué sirve la fotografía? Es un poco como siguiendo el hilo de lo que planteaba Javier. Y tratando, ¿vale?, de no quedarnos en... Justamente yo creo que una de las partes fundamentales que sí que tiene la fotografía, que es un ruido brutal, que es justamente el estar constantemente hablando sobre la técnica. Es decir, sirve para expresarse. Y entonces los valores que un fotógrafo tiene que tener para poder expresarse no parten de un conocimiento de la técnica única y exclusivamente, o de una formación única y exclusivamente de fotógrafo domesticado, como muy bien decía antes Javier, o fotógrafo que es pasivo ante el hecho de tener una cámara en las manos y simplemente se encarga de mostrar y de no representar una acción que ocurre delante de sus ojos para intentar expresar lo que él siente. Por lo tanto, una formación a todos los niveles, a todos los niveles sociales, políticos, económicos, etcétera, sitúan en un contexto social hoy al fotógrafo. Y justamente sirve para eso la fotografía, para que nosotros hoy en el 2011, contemos lo que nos pasa hoy. Igual que Walker Evans lo contó en los años 20, 30, 40, igual que Robert Frank lo contó en los años 50, igual que Martin Paz lo contó en los años 80, igual que en el 2000, desde el año 1970 hasta el año 2011, Boris Mikhailov ha retratado, ¿no?, su país, ¿vale?, siempre evolucionando y creando un nuevo vocabulario, un nuevo lenguaje. Con la fotografía como medio de expresión. Yo sí que soy partidario de lanzarle muchas preguntas a la fotografía, de lanzar muchas cuestiones al alumno. La fotografía tiene que preguntar más que dar respuestas, y creo que necesitamos gente que esté motivada para hacer fotografías. Creo que, por eso yo no creo mucho en la formación que se da a través de la universidad. No por el conocimiento y la capacidad que tienen los profesores de la universidad, sino por la desmotivación que los alumnos dentro de la universidad tienen para aprender fotografía. No tienen un compromiso con la fotografía ni con el medio visual, y creo que denota al final una decaída en el medio de expresión. Al final es un ruido, porque simplemente estamos viendo imágenes que muestran, que no interpretan y que me alejan a mí como espectador de introducirme en una interpretación, ¿no?, de lo que está ocurriendo en mi época a través del pensamiento de otra persona. Otra de las cosas también que me gustaría plantear, que no tiene mucho que ver a lo mejor quizá con el hecho de, ¿vale?, del aprendizaje, pero sí que es el hecho de que, bueno, el fotógrafo tiene que tener una formación lo más amplia posible, tiene que estar formándose constantemente durante toda la vida. O sea, yo creo que incluso no sé, Boris Mikhailov, por ejemplo, que ahora tiene 73 años, se morirá sin saberlo todo. Eso es una gran noticia para todos, en el sentido de que constantemente todas, tenemos millones de fuentes de las cuales nos hemos de nutrir, y para poder contar cosas, contar a través de la fotografía todo lo que tenemos a nuestro, ¿vale?, en nuestro entorno, en nuestra época hoy, debemos, ¿vale?, de sumar todas las disciplinas, todos los modos de expresión y de comunicación que tenemos a nuestro alrededor. No hace falta ser experto en pintura, ni en cine, ni en literatura, pero sí que son medios que nos pueden ayudar a dar una nueva dimensión a nuestro trabajo, como por ejemplo, ¿vale?, ha ocurrido con el trabajo de Boris Mikhailov o con muchísimos otros trabajos, o podemos adoptar modelos, estructuras que han utilizado esos medios para comunicarse, ¿vale?, dentro de determinadas épocas, y adoptarlos y aplicarlos a la fotografía, porque si no, así haremos avanzar y evolucionar la fotografía, y si no, nos quedaremos estancados de nuevo, como hace haciendo fotografías como hace 50 años o, ¿vale?, o hace 100 años, etcétera. Entonces yo creo que la técnica sí que nos omite mucho, ¿vale?, mucho este aspecto, ¿vale?, este aspecto de evolucionar, ¿no?, de hacer evolucionar la fotografía. Y luego, respecto al aprendizaje dentro de la era digital, bien, estoy muy de acuerdo desde el punto de vista de que yo empecé hace 11 años a hacer fotos con en blanco y negro, con carrete, en fin, el tema analógico y todo este rollo. Y bueno, yo tengo que decir que a mí el proceso de hacer fotos me da igual, no me interesa en absoluto. Es decir, a mí hacer fotos, tengo que hacer fotos, por supuesto, pero el proceso técnico, ¿no?, de conseguir matices, de conseguir una calidad excelente en un papel varietado, etcétera, no me interesa, ¿no? Me interesa otros procesos, otras fases dentro del proceso creativo que el fotógrafo creo que tiene que desarrollar, ¿no?, para contar historias. Y bueno, simplemente es una opinión personal. Soy consciente de que la técnica es muy importante, pero también soy muy consciente de que hoy en día no es, o sea, a día de hoy la vida no es igual que hace 20 años ni que hace 10, con lo cual hemos de saber acoplarnos, hemos de saber moldearnos, hemos de intentar reflexionar sobre cuánta importancia tiene el hecho de tener una limitación a la hora de disparar con 36 imágenes, por ejemplo, la persona que dispara en analógico, la reflexión que tenías que hacer anterior al acto fotográfico por parte del fotógrafo, y hoy en día, ¿no?, que es como muy gratuito, ¿no?, hacer fotografías. Si tienes una tarjeta de 32 gigas y puedes hacer 400 millones de fotos. Un problema es que inmediatamente después ves la foto, con lo cual la capacidad de reflexión y de análisis se disminuye en potencia, y además nos saca del propio acto creativo, del propio proceso de creación de imágenes. Porque una de las cosas importantes que yo creo que hay que trasladar a los alumnos hoy es, lo primero, motivarles, pero ya no solo la fotografía, en general, ¿vale? En general. Y por desgracia, sigo diciendo, porque además he estudiado en la universidad y lo sé, que la universidad es una de las grandes desmotivadoras, o es un centro donde se une mucha desmotivación. Por supuesto que también hay muchísimo talento, pero no por parte de los alumnos, o sea, perdón, no por parte de los profesores, sino por parte de los alumnos, porque no saben muy bien qué carrera estudiar, se meten a hacer comunicación visual o otra, y de repente, porque a mí me ha pasado. Entonces, como me ha pasado, pues lo siento. Yo no tenía una vocación de ingeniero industrial, ni una pasión, pero bueno, pues ahí me encontré. Y de repente, cuando tuve 24 años o 25 años, dije, coño, ¿qué hago aquí? ¿Qué ocurre? Que yo había conocido la fotografía y realmente sí que me había apasionado, me había enganchado. Y a partir de ahí fue cuando me di cuenta de que a través de la universidad, a veces, por norma general, no se encuentran las motivaciones que una persona tiene que tener interiores para poder desarrollar un acto creativo, un acto de expresión, como muy bien decías, ¿no?, que en este caso es la fotografía. Y justamente creo que por ahí es por donde yo me declino, ¿no?, en esta mesa, y es un poco mi opinión, y es centrarnos muy bien, o centrarnos mucho más, en la capacidad que tenemos que tener los formadores, que tenemos que tener los profesores, de motivar al alumno. Tanto a nivel de que aprenda, ¿no?, de todo, y no sé, pues que nos busquemos la vida, ¿no? Antes decía Javier, no, es que los alumnos no quieren ir a ver una proyección de 35 milímetros. Pues hay que buscarse la vida para que eso ocurra. Y además, en un momento en el cual eso ocurre, eso, olvidarlo y realmente motivarlos para que se tengan la disposición, ¿vale?, de crear imágenes. Es muy importante. Es decir, un fotógrafo tiene que saber que se tiene que disponer a fotografiar, se tiene que disponer a crear. Y partiendo de la base de que todos somos súper creativos, y muchos de nosotros no lo sabemos, pues empezar a potenciar justamente todos esos valores que la propia creatividad nos aporta, y que nuestro día a día somos súper creativos, a la fotografía, para con esa actitud poder contar las cosas que realmente nos importan, que le están ocurriendo hoy. Porque única y exclusivamente la fotografía sirve para expresarse, ¿no? Para expresar tanto lo que piensas socialmente, políticamente, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Yo lanzaría también para acabar como tres preguntas, ¿no? Ya, como lo ha hecho Javier, voy a tirar por otro lado, que es: dentro del acto fotográfico, dentro del proceso creativo del fotógrafo por plantear sus trabajos y que tengan una visibilidad como él requiere, también empezaría a comentar que se debería hacer tres preguntas básicas constantemente. Y constantemente significa cada minuto. Y son: ¿qué, cómo y para qué? ¿Qué fotografía queremos hacer? ¿Cómo la queremos hacer y para qué la queremos hacer? ¿Y qué, lo que queráis, cómo, lo que queráis y para qué lo que queráis? Constantemente. Con esa intensidad seguramente encontraremos nuestro camino, y además seguramente haremos conseguiremos valores dentro de la fotografía que no se tienen, porque somos, como os digo, muy creativos y tenemos que hacer evolucionar este medio. Es decir, no podemos mirar al pasado, sino todo lo contrario, ¿no? Mirar dónde estamos y avanzar y evolucionar hacia el futuro. Por supuesto, dentro de la formación soy consciente de que hay que aportar una formación de la historia de la fotografía. Lo primero que hay que aprender es la historia de la fotografía, y luego lo segundo es tener la capacidad de interrelacionar, ¿de acuerdo?, de comparar, para así poder tener más capacidad para avanzar. Y yo sí que dentro de todo esto, ¿vale?, me quedo ya y acabo, es con la necesidad que creo que o la obligación que creo que yo, al menos yo siento, de motivar y de poner en disposición al fotógrafo de crear, ¿no? De disposición al alumno de que sea capaz, o de que sea consciente de que tiene que crear imágenes. Y a partir de ahí, y que le meta intensidad y que